Uno mismo se olvida que lo más valioso en esta vida es el amor. Quizás yo no tenga nada, nada material, pero sí sé amar. No tengo dinero, ni un carro del año, no tengo millones para llevarte a París, no tengo un avión para que viajes privado, pero sí tengo un gran corazón. Y es para amar. Una cartera hecha de avestruz. Solo quiero que tú te imagines que la dueña de mafio eres tú. Yes. Te llevo pa' mi casita humilde donde la nevera solo hay agua. No tengo un Ferrari, pero yo todos los días cojo la guagua. Lo importante no es lo material. No tengo dinero, ni un carro del año, no tengo millones pa' llevarte a París, no tengo un avión pa' que viajes privado, pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte. Lo importante no es lo material.